Me canso, dijo el ganso. Yo me aburro, dijo el burro. Yo no espero, pero, pero, pero, pero, dijo el tero. Tras la loma, cantó la paloma. Me pongo el gorro, les gritó el zorro.